Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos comienzo a otra vuelta de la otra oreja, este programa de subversiones sonoras, este programa musicalmente incorrecto, así nos lo decía nuestra locutora preferida, Liliana Daunes. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre, desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu, en Buenos Aires también, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, y desde donde estamos transmitiendo FM de la Azotea, gracias a la operación de Carolina Herley. En la locución, ya lo dije, ¿no?, está Liliana Daunes, y a veces se cuela Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y así vamos a empezar a tomar unos mates con hierbas orgánicas, más mezclas de algunos yuyos, algunos caseros, porque estamos compartiendo el aire con Darío. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. ¿Cómo te va, Darío? ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo, y a toda la audiencia. Sociólogo. Recientemente recibido, hace unos meses, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, así es. Ajá. Sociólogo, cuando en sociología, bueno, en mi época se había cerrado la carrera de sociología, de psicología, y los que queríamos estudiar esas cosas nos derivaron, por ejemplo, a la carrera de historia. ¿No? Y habíamos hecho una pintada cuando la universidad estaba en la gestión del gobierno constitucional de María Estela Martínez Verón. Estaba un rector, el ministro de Educación era Iván Isevich, y cerraron las carreras y cambiaron los bedeles por policías. Y había un grupo humorístico, que éramos de distintas tendencias, y que pintamos el cartel de universidad. Empezaba el 76, desconocíamos lo peligroso que era, pero tachamos el cartel de universidad y le pusimos Mercería Mar del Plata, cierres y botones. Así era la universidad en ese momento, me parecía una mercería. Así que, sociólogo Darío, y tenés una tesis de los redondos, ¿cómo es esto? Como vos decías, la carrera se reabrió hace poco, luego del proceso militar, y en esta época pertenecemos los primeros recibidos de esta camada, ¿no? En la época democrática. Uh-huh. Así que yo me recibí en este año, 2017, había arrancado en 2009 y dos años después de que se reabriera la carrera. Así que le brindé a la sociedad y a la universidad una tesis sobre Patricio Rey y los redonditos de ricota y la relación con la prensa. Ajá. ¿Cómo empiezan los redondos? Porque hablábamos antes de la prehistoria de los redondos, que fui testigo en el Teatro de la Comedia Matatense con la cofradía La Flor Solar. ¿Cómo nacen Los Redondos? Claro, bueno, toda esa época, en los 70, esa banda, la cofradía, fue, digamos, la etapa prehistórica de Los Redondos, que después algunos de sus músicos y partícipes se manifiestan de forma artística en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y ya en el año 77 en La Plata dan su primera presentación en el Teatro Lozano, y ahí empieza a cobrar vida la banda de Los Redonditos, que va a tener una época, digamos, underground, ¿no? Va a estar, digamos, ahí agazapada en la época de la dictadura, y recién en el año 84 empiezan a grabar su primer disco, Gulp, que sale finalmente en el año 85. Y bueno, en esa primera época Los Redondos tenían un contacto con la prensa que era, se le decían los mimados de la prensa, en donde su relación era amistosa con los periodistas de la época, unos periodistas de la vanguardia, ¿no? De esa época, de los 80, revistas como Cerdos y Peces, dirigida People por... Lernoud, el gran People Lernoud, el claro. Querido People Lernoud. Sí, sí, estaba People Lernoud, estaba, bueno, Alfredo Rosso, Claudio Kleiman, había varios periodistas en esa época que, bueno, estaban en revistas contraculturales, ¿no? Y tenían una forma de escribir y de ver el mundo que iba en contramano de la cultura hegemónica, y en esa época renace, ¿no?, el espíritu de independencia, de vanguardia, en el cual Los Redondos, porque era su misma forma de vivir en el mundo, ellos siempre se manejaron de manera autónoma, entonces los periodistas se amistan con ese proyecto y eran amigos, subían a los escenarios. El primer show de Los Redondos, cuando presentan Octubre, sube Alfredo Rosso, así que en esa época le hacían las notas esos periodistas, Tom Lupo, y se manifestaban de manera en donde los hacían ver como la vanguardia, ¿no? La banda underground que se mantenía por fuera del rock business y manifestaba su visión política, crítica ante el sistema. Entonces eso era lo que unía a bandas y periodistas en la primera época de Los Redondos. Vamos al primer tema seleccionado por Darío, Barbazul versus el amor letal. Esta vez por fin La Prisión te va a gustar. Por otra oreja. Thank you. Con Darío aquí desanándonos sobre parte de Los Redondos, ¿no? Y saludamos a Luciano desde La Plata, Susan del Gran Buenos Aires, conectada, está en la ciudad de Buenos Aires Andrea, está Javier también escuchando desde algún lugar de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay varios, está Daniel Osuna, hay varios marplatenses también escuchando en www.radiolazotea.com.ar. Ya saldremos al aire en breve saldremos, volvemos al 88.7 aquí para la audiencia de Mar del Plata. Estamos perdiendo oyentes, por lo menos Guillermo, Aurora y Gabriela y Berta, que no nos pueden escuchar porque no usan internet. Pero bueno, volveremos al aire. En breve estamos saliendo solamente por internet. Bueno, Darío, ¿con qué seguimos musicalmente? Vamos a seguir con otro tema de octubre. Así vamos entrando en evolución a través del tiempo con la discografía de Los Redondos. Ajá, y contame cómo evolucionó las increíbles andanzas del capitán Buscapina en Cibersiberia. Bárbaro. ¿Por qué elegiste este tema? ¿Qué venía a contar la historia, ¿no? Claro, bueno, sí, perfecto. La mutación de la banda con la relación con la prensa va a tener otra historia, porque va a ir cambiando a fines de los 80, porque cambia el público, cambia la sociedad, cambia el gobierno y va a haber complicaciones en la estructura socioeconómica argentina. Las bandas van a ser más grandes, los recitales van a ser más convocantes y van a empezar a haber conflicto en cada escenario donde Los Redondos iban a tocar, hasta que llegan a Obras, y ahí va a ser un paradigma que en donde cambia la historia de Los Redonditos de Ricota, con la muerte de Bulacio, y muchos periodistas se pusieron en la vereda de enfrente en esa relación amistosa que tenían con la banda. Pero porque culparon a Los Redondos del asesinato en manos de la policía, claro, de Walter Bulacio. Sí, claro, porque en realidad la prensa siempre le decía a Los Redondos que debían tocar en Obras, pero el Indio no quería, y Poli y todo su grupo, porque la relación con Obras, que era un lugar institucionalizado, directamente no le pagaba enseguida el caché. Se lo quedaban ellos, y como banda independiente ellos necesitaban la plata, y por esa condición ellos no tocaban en Obras, hasta que resuelven, arreglan con Obras y tocan. Y ahí la prensa empiezan a tildarlos como que se vendieron, y finalmente están en Obras. Pero bueno, el fenómeno, lo que pasó con Bulacio, tiene, digamos, otras aristas, y tiene que ver con la represión policial, con cómo el Estado actúa, ¿no?, de manera represiva. Las razias policiales seguían estando en la Argentina, y la relación ricotero-policía se va a incrementar cada vez más, y en cada puerta, porque el quilombo venía del lado de afuera. Adentro, en el recital, no prácticamente no pasaba nada. Entonces la violencia que se fomentaba entre ricoteros y policía cada vez iba a tener más connotaciones, y ahí es donde yo estudio la relación esa con la prensa, qué pasaba con la prensa y qué. Ahí empiezan a aparecerse en los grandes diarios, Crónica, La Nación, Clarín, y empieza el fenómeno de la estigmatización hacia el público recotero. Ya la relación con la prensa pasa de lado de la vanguardia, ¿no?, de periodística, a la prensa más convencional y hegemónica. En los 90, esos medios... De espectáculos a policiales. Claro, tal cual. La historia de Los Redondos con la prensa muta en ese sentido. Entonces, la investigación, lo rico que tiene esta tesis, es que refleja cómo los medios de comunicación toman sobre determinado sector, en este caso eran el público de Los Redondos, ¿no?, que tenían prácticas específicas que tienen que ver con el aguante, ¿no?, que son prácticas que vienen del fútbol, con la idea de aguantar, de llevar banderas, cántico, presentarse ante la policía de determinada manera, y el conflicto cada vez más se hace más complicado, y tienen la idea... Sobre el final de la entrada al recital, no muchos, sino 40 entraban sin la entrada. Entonces ahí se armaba, digamos, el revuelo, el quilombo, y la policía reprimía y actuaba por una ideología, ¿no?, represiva del Estado, del gobierno actual, que era el de Menem. Entonces ahí es donde la prensa veía que había quilombo, entonces reflejaban lo que pasaban ahí con palabras, vándalos, reprimen, violencia, todas formas de etiquetar al fenómeno que estigmatizaban al público ricotero, ¿no? Fenómenos que después que hoy en día se ven con otro tipo de fenómenos, como las marchas de las mujeres, los encuentros de las mujeres, otro tipo de manifestaciones en los 90 con los piqueteros. La prensa como convencional, la prensa hegemónica, toma determinado público y estigmatiza porque los ven como los enemigos, entre comillas, de la sociedad. Mientras Walter invade nuestra fiesta, el capitán Buscapina salda deudas. Centrado en bolas, guacheteando la tele, mientras se maman hoy el pincha y los canallas. Las increíbles andanzas del capitán Buscapina en Cibersiberia, por Otra Oreja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos acá compartiendo esta redonda Otra Oreja. Gracias a el análisis de un sociólogo, que lo parió. Darío, bueno, mientras hay gente que baila y gente que está, por ejemplo, Javier Ibáñez, un fotógrafo amigo con su banda, escuchando La Otra Oreja. Bueno, nos pasamos de tema, ¿no? Pasamos un tema de los últimos. Claro, de octubre. De los últimos discos, que es de Último Bondi a Finisterre. Ajá. Sí, ahí bien. Ya era una época más de máquinas, ¿no? Donde cambió también, hablando de cambios, porque, o sea, yo hablé de cambios en la estructura de la relación con la prensa, el público, cómo cambió la sociedad, ¿no? Y lo que no toqué yo es que para otro análisis, cómo cambió el fenómeno musical, cómo era una época en los 80 más... un rock más cuadrado, más con más sangre, y después va cambiando más tecnológico, en donde ahí el indio ya va teniendo más influencia y más peso a la hora de la decisión final del producto. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo sigue la historia de Los Redondos? Bueno, mirá, Eduardo, la tesis que yo hice en la carrera de Sociología, yo me baso en una investigación de archivos, ¿no? Me sumergí en los archivos de prensa, ¿no? En las notas periodísticas, reportajes, columnas de opinión, títulos de diarios. Pero sos ricotero vos. Claro, bueno, una de las que yo siempre aclaro, de la dicotomía que en realidad es la complejidad de la investigación, que es como que yo fui con dos pieles a hacer la tesis, la piel de fanático y la piel de estudiante investigador social. Así que todo ese amor, esa pasión está mezclada en esos dos móviles en el trabajo final. Y como decía, donde yo me basé en esas notas periodísticas, además de eso, y es donde entra en juego lo más también quizás increíble, ¿no?, que en época de democracia suceda eso, es que yo me basé también en los archivos de la DIPBA, que es la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense. Bueno, una cosa es, y lo aclaramos nuevamente, una cosa es el Estado democrático y otra cosa es el Estado constitucional. Uh-huh. No, democracia no es, claro, para mí y para muchos otros. Democracia no significa Estado constitucional, y Estado constitucional implica el voto nada más para, uh-huh, para ser constitucional. Claro, sí, sí. Democrático, ¿cómo es? Y bueno, claro, y bueno, ahí está la complejidad de la democracia, la relación con el Estado, uh-huh, la libertad, cómo entra en juego, ¿no?, los distintos poderes y las distintas instituciones. La institución policial estatal investigó a Los Redondos como investigaba a Almendra, como investigaba a otros grupos, y en los 90 estaba el espionaje de la policía bonaerense, que analizaba, que escribía, que investigaba sobre los recitales de Los Redonditos. Y les que se metía en los recitales, obviamente. Claro, sí, sí, sí, era una institución de inteligencia que elaboraba informes de cómo veían a la banda y cómo tenía que accionar la policía en relación a los recitales. ¿Y qué decían esos informes de la DIPBA, la Dirección de Inteligencia? Supuestos comunistas, ¿qué decía? Porque claro, sí. Conozco el caso muy cercano donde decía presunto comunista. Claro, bueno, mira, un parrafito chiquito de un informe dice, en relación al público, ¿no? A partir del año 1988, sus fanáticos e incondicionales seguidores se denominan los chicos de las bandas. Se dice que para integrar este público no es necesario algo especial. Pueden ser melenudos o pelados, rubios o negros, de Capital, de San Isidro, Matadero o La Plata. Poseen una barra brava propia cuyos integrantes se radican en Capital Federal y Gran Buenos Aires, a quienes se los conocen como las bandas. Sobre este particular podemos decir que la barra brava del Club Atlético Chacarita Juniors nunca ha dejado de participar en los recitales del grupo. Sus presentaciones en los últimos años han estado rodeadas de hechos de violencia generados por sus seguidores más jóvenes y que siguen al grupo a distintos lugares del país. Esa era la visión que tenía la policía. De la provincia de Buenos Aires, uh-huh, ¿no? Bien, pero esas son noticias de ayer. Exactamente. ¿Sí? Noticias de ayer. Escuchamos. No sé muy bien sobre qué pierna bailo. A veces me agarra. Perdí mi cupo para gas nervioso y noticias pirata. Noticias de ayer. Los redondos por la otra oreja. Estás escuchando En la Otra Oreja.